Featuring Billy Brown, a Nate Brown production. Te dejo ser mi diosa si es lo que deseas. Después de esta fiesta te invito a una cena, un paseo, una peli y una noche plena. Siente como nuestros cuerpos se enlazan. Déjame probar si nuestros labios encajan. Solo pido que me ames, con arriesgo de humillarme. Si quieres ser la reina, concédeme este baile. No resistes mi encanto, I'm a flirt, baby. No tengas miedo, come and take me. Fíjate en mí, sabes que soy distinto y estoy seguro de que cederás, insisto. Maldita inseguridad que aleja a esta pareja. Si buscas felicidad, yo te la sirvo en bandeja. Quiero tocar y acariciar tu figura oscura. Seamos realistas, soy justo lo que buscas, yeah. I dare you to leave this place. Let me make you mine tonight, and I'll be forever your man. You with me now.